50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 16 de febrero. La provincia estableció tercera dosis de vacunación libre para mayores de 30 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que a partir de hoy habrá vacunación libre de la tercera dosis para los mayores de 30 años. El mandatario también confirmó que habrá una segunda edición de la Noche de las Vacunas el viernes 25 de este mes, día que será feriado por el carnaval. Astillero realiza tareas de mantenimiento en un remolcador. El sector de reparaciones navales del astillero Río Santiago lleva a cabo tareas de carenado en el buque Ideal, un remolcador construido en el año 1913 que llegó a la planta naval para un mantenimiento de rutina. En el establecimiento están realizando cambios de materiales y modificaron las tomas de mar. A su vez se agregaron 4 ánodos de sacrificio, se hizo un recorrido de las válvulas, medición de huelgo y se verificó la estanqueidad de la tobera. Servicio que informa más cerca. Comenzó la inscripción para la Escuela Agraria de Berisso. Quienes deseen inscribirse deben llevar de 8 de la mañana a 3 de la tarde a la sede ubicada en Avenida de Video, Ruta 15 y Calle 74, una carpeta de cartulina de 3 solapas con fotocopia de DNI del padre, madre o tutor y del estudiante, además de la partida de nacimiento y vacunas. Desde la institución detallaron que hasta cuarto año se puede ingresar con pase de otro establecimiento adeudando las equivalencias de la modalidad. Para más información se puede escribir a agrariasberisso@gmail.com. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.